Claudia Campo, secretaria general de ADU, en una jornada convocada por las dos CTA, acá en San Luis, una actividad, una concentración aquí en la Plaza Pringle, las primeras impresiones y un poco el objetivo de la participación del sindicato de docente universitario. Bueno, sí, justamente es una convocatoria a nivel nacional decidida por ambas centrales de trabajadores. Y bueno, la Asociación de Docentes Universitarios tomó la decisión de participar aquí en San Luis con el convencimiento que tenemos que llevar adelante y a la calle las consignas que nosotros tenemos y que venimos desde hace rato defendiendo en relación a los derechos de los trabajadores, que fundamentalmente ahora tiene que ver con, por supuesto, repudiar los despidos que el Gobierno Nacional está llevando adelante, creer que... tenemos que confiar en nuestra fuerza para defender nuestros derechos y pedir la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos y para aquellos que no tengan trabajo, la fuente laboral para cada uno de los trabajadores. Y en cuanto a nuestro sector, seguir reclamando por mayor presupuesto para la garantía de las universidades nacionales, públicas, gratuitas, de calidad. Y bueno, seguir por supuesto en movilización permanente para garantizar nuestros derechos.